Damas y caballeros, así se baila en mi rancho. Así se baila en mi rancho. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice. Caballeros, esto sigue y vamos comenzando el auténtico paraíso. La gente va empezando, la banda ya tocaba, las muchachas llegaban, venían a la pachanga, todas venían contentas, todas venían con ganas, traían botas vaqueras y cortas minifaldas. Pareja, quería bailar la perca, estaba Don Panchito, toca corre caminos, el tío de Bonifacio, quería la yegua bronca, su pareja gritaba, quiero bailar la loba. Y estamos en la pachanga, con Latin Power Music, y el auténtico paraíso. Quería bailar la cerca, estaba Don Panchito, toca corre caminos, el tío de Bonifacio, quería la yegua bronca, su pareja gritaba, quiero bailar la loba. Y nos vamos, se acabó la pachanga. Thank you.